Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, unamos siempre la fe y la caridad y la fe, para que nuestra vida sea realmente de fruto cristiano. Continuamos con este ambiente de evaluación, porque estamos al final del año cristiano, y se nos pregunta, ¿durante este año hemos unido la fe, que es creer en Dios, con el amor, que es cumplir ese mandato del Señor que hablaba el domingo pasado? ¿Y cómo ha sido esa relación nuestra especialmente con los necesitados? Porque claro, hay que amar a todo el mundo. Hay necesitados no solo materiales, sino espirituales. Esto no lo olvidemos, porque a veces pensamos que la iglesia o los cristianos somos una ONG. No, nosotros no hacemos las cosas por principios generales, sino por el amor cristiano. Entonces, evaluando, hoy se nos recuerdan dos mujeres que tenían una fe tan grande que la convirtieron en una entrega de riesgo. ¿Quién se arriesga hoy? Hoy hay ingenieros en análisis de riesgo, y si algo va a resultar pérdida, no se hace. Olvidamos que el amor y la fe siempre son un riesgo. Dar aunque yo no reciba. Y la primera mujer es naturalmente aquella a la cual Elías, que quiere decir Yahvé es mi Dios, Elía, aquí no entra Jehová por ninguna parte, va con esta mujer pobre y le pide de beber y de comer, y esta no tiene nada. Ya piensa en morir. Después de hacer el último pan, moriremos. Lo curioso es que ese pan, cuando ella decide compartirlo con el profeta, abunda. Abunda para siempre la harina y el aceite. Es un pan figura de la Eucaristía, porque es un pequeño pan que se comparte. Dios ve esa fe y la convierte en una abundancia. Por eso con el Salmo decimos hoy, el Señor es siempre fiel. Porque se lo dijo Elías, mira, si tú me das esa ayuda que te pido, no te faltará. Y nunca más le faltó, pero porque su fe la llevó a compartir. ¿Y nosotros quiénes somos? Aquellos que creemos en Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que se entregó. Él sí saltó al vacío de la fe y se entregó en la cruz completamente, sin reservas, para que nosotros tengamos vida. Y claro, a la primera mujer, a la viuda aquella, ¿verdad?, que tenía un hijo, se une una segunda mujer en el Evangelio, otra que lo dio todo. Jesús está en el templo, ve como algunos dan mucho dinero, o por hacerse fama, porque hay gente que más gasta en la propaganda que lo que da, y realmente, bueno, Jesús ve a esta mujer viuda que echa dos moneditas. Dice uno, pero qué mujer tan arriesgada. Al contrario, lo que se tiene que guardarlo, porque no sea que venga el hambre. Esta mujer confiaba en Dios. Y esa fe en Dios la llevó a la compartir. La limosna del templo no era solamente para la manutención de los sacerdotes, para el templo que esté arreglado, también se daba a los pobres. Y ella, siendo pobre, dio de su pobreza. Pidamos al Señor que nosotros unamos siempre la fe a la caridad, y que la caridad mueva nuestra fe, nuestra fe mueva la caridad, como dice la carta a los Gálatas. Porque en el mundo pues se habla mucho de fe, de experiencias, de creer, pero el amor sigue faltando. Repito lo que Papa Francisco dijo en su encíclica sobre el Sagrado Corazón: Jesús nos amó, y a veces nosotros a Él, que es el amor, no lo amamos. Que sea posible que nosotros tengamos siempre esta unión importantísima. Examinemos el hemos vivido este año, y que todo lo que hagamos sea para gloria de Dios, por intercesión de María Santísima. Amén.